Hola Pepe, buenos días para todos. Efectivamente, en Córdoba hay un proyecto para instalar una especie de ensalada a lo cordobesa. Aunque quienes están al frente de esta iniciativa dicen que no es exactamente lo mismo y que ellos van a cuidar que todo sea absolutamente legal y que cada uno de los puesteros, aquellos comerciantes que se instalen, en primer lugar tengan todos los impuestos con inscripción activa, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Y además van a controlar que los productos que se vendan sean de confección, fabricación local y propia. Esta es la versión de quienes se van a instalar. Los comerciantes de la ciudad de Córdoba, pequeños y medianos comerciantes, mayoristas y minoristas, dicen que esto no va a ser así, que no va a haber forma de controlar efectivamente el origen de los productos y que es una competencia desleal. Inclusive denuncian que mucha confección de esos productos proviene de mano de obra esclava, lo cual, según repito, los comerciantes de Córdoba, esto en Córdoba no ocurre. Le preguntamos a uno de los manifestantes, ayer concretamente se manifestaron frente a la Municipalidad de Córdoba, uno de los manifestantes, Carlos Jiménez, decía lo siguiente. Esto va a afectar a todos, esto es una cosa que ellos vieron, una competencia totalmente desleal. ¿Y por qué ellos allá vienen con unos precios que nosotros aquí es imposible que podamos competir? Acá no tenemos la industria que tienen ellos allá. Ellos allá producen con dos pesos y acá no hay forma de producir con ese coche. Los productos que tienen ellos. ¿Se distinta la cadena de valor acá en Córdoba? Por supuesto, porque acá no tenemos la producción que tienen ellos allá. Ellos allá tienen mano de obra regalada. Nosotros acá no tenemos mano de obra. Es una cuestión de escala, por supuesto. Ellos vienen acá, vienen a competir con una prenda que nosotros nos vendemos a 60 pesos y ellos la fabrican por 10. Pero tanta es la diferencia, porque usted está hablando de la diferencia de abismal. Es abismal la diferencia. Acá en Córdoba no tenemos producción al nivel que tienen ellos en Buenos Aires. Bueno, una cuestión también de escala, entonces lo que denuncian. Lo concreto es que este proyecto está para instalarse en el mes, o a partir del mes de octubre. Ya está alquilado el lugar, es un lugar cerrado, con seguridad, con habilitación municipal, a diferencia de la salada de Buenos Aires, que se inició en lugar realmente abierto. La protesta va a continuar, el próximo viernes se vuelven a reunir estos comerciantes en la municipalidad y ya hablaron también con autoridades provinciales, pero van a resistir, dijeron que si lo autorizan, de qué manera, aunque sea legal, no van a permitir el ingreso de la entrada al lugar donde se va a hacer esta feria. Desde Córdoba Capital, desde Radio Sur, informó Alberto Di Pietro Mica.